en Génesis 10, 6, y luego en Job 28, 19, a Etiopía, que es naturalmente lo mismo que Cus. Seba en Génesis 10, 7, y luego los Sabeos, que es lo mismo que Seba en Job 1, 15. Bueno, esta comparación además enfatiza la antigüedad del libro de Job. Los caldeos mencionados en Job 1.17 se les cita por primera vez en Génesis 11.28 en conexión con el hogar natal de Abraham en Ur, pero originalmente Ur bien pudo ser Erek, mencionada en Génesis 10.10. Otros nombres de tribus en Job incluyen a Temán, hijo de Ismael, que se menciona en Job 6.19, y también en Génesis 25.1. A Temán, nieto de Esaú, en Génesis 36.15. A Sua, nieto de Abraham, del linaje de Setura, citado en Génesis 25.15, y ancestro probable de Bildad, el suita de que habla Job 2.11, a Buz, sobrino de Abraham, quien aparece en Génesis 22.21, y ancestro de Eliú, como así también se indica en Job 32.2. Todos los cuales vivieron antes que Moisés. Además de estas tribus y naciones nombradas en los primeros capítulos de Génesis y esos otros conocidos por la historia antigua secular, muchos por varias razones, tal vez por falta de habilidad o industria, debido a hábitos degenerativos, o quizás por las enfermedades, terminaron por extinguirse. Entre ellos debieron encontrarse los cavernícolas, y esos que ahora son solo identificados por fragmentos de fósiles y artefactos rústicos, por lo cual fueron clasificados erróneamente como homínidos. Homínidos, en evolución, u hombres simios, dicen los evolucionistas. Pero Job y sus contemporáneos evidentemente conocían la existencia de esas personas que terminaron por degenerarse y que a duras penas sobrevivían. Es a ellos a quienes se refiere cuando habla de esos que van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Job 12.25. Tal parece que este versículo alude a quienes vivían en los desiertos, la jungla o en cavernas. Luego note también esta descripción de otro grupo de salvajes. Leo en Job 30:3-8. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, y luego tenebroso, asolado y desierto, o lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón, o gritos. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Job 33:8. Son numerosas las pistas que encontramos en el libro de Job, que indican su gran antigüedad, su entera perspectiva y atmósfera es esencialmente la misma de los primeros capítulos de Génesis. Es muy probable que Job viviera en el período comprendido entre Abraham y Moisés, aunque representa a un punto de vista fuera del linaje genealógico de estos dos patriarcas. Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob por muy buenas razones, pero no olvidó a las otras ovejas, tal como dijo el Señor Jesucristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. De hecho, el propio Dios testificó que de todas las personas en la tierra en ese día, incluyendo esos en el linaje del pueblo escogido, no había nadie en el mundo que tuviera un mejor testimonio que su siervo Job ante los, digamos, principados y potestades en los lugares celestiales. Según Efesios 3:10, de su gracia redentora y su justicia. Ahora, ¿qué en cuanto a las ideas científicas en Job? Bueno, aquí ya entramos en un tema muy interesante. Es asombroso encontrar un libro que tal vez es el más antiguo de la Biblia, referencias a descubrimientos de la ciencia moderna. Además de las muchas narraciones históricas sobre la creación y el diluvio, los discursos en el libro de Job contienen muchas, digamos, referencias a los sistemas y procesos de la naturaleza, los cuales las personas estudian hoy como parte de la ciencia moderna, y es relativamente nuevo el descubrimiento. Estas referencias son modernas en perspectiva, sin insinuación alguna a las exageraciones de los mitos y los errores característicos de otros escritos antiguos. Son 15 o tal vez más los hechos científicos a que alude el libro de Job, información que fue descubierta por los científicos en los últimos siglos. Es cierto que en otros lugares de la Biblia también se encuentran diseminadas tales anticipaciones de la ciencia moderna, pero Job probablemente contiene más de ellas que ningún otro libro de la Escritura. Estas indicaciones bien podrían testificar la inspiración divina del libro y el conocimiento científico increíble de estas naciones y tribus antiguas. La adoración ocultista, idólatra de la naturaleza, inducida en Babel, subsecuentemente se propagó alrededor del mundo como resultado del juicio de la confusión del lenguaje. Este sistema ateo, de hecho una forma primitiva del panteísmo evolutivo, que todavía domina el pensamiento del establecimiento intelectual y religioso del mundo, casi erradicó la adoración al Creador verdadero y mucha de su revelación sobre la naturaleza y propósito de la misma creación. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.